Cantares, un recorrido por la música, las costumbres y la historia de los pueblos de nuestra América. ¿Qué tal, amigos de la música de Latinoamérica y el Caribe? Hoy tendremos un encuentro sumamente movido. Entraremos de lleno en la historia de una de las agrupaciones más populares de Colombia. Los invito a disfrutar de La Sonora Dinamita. Pobre muchacho, la gente le dice por qué andas borracho y el pobre contesta llevado de la pena. Son esos ojazos de aquella morena que me han vuelto loco, que me han embrujado. Pobre muchacho, muchacha, hazle caso a este pobre muchacho. Mira que lo tienes como un mamarracho llorando y sufriendo nomás por tu amor. Pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho. Pobre muchacho, la gente le dice, dile que la amas y el pobre contesta, quisiera y no puedo, porque su presencia me infunde respeto y prefiero callar esta inmensa pasión. Pobre muchacho, muchacha, hazle caso a este pobre muchacho, mira que lo tienes como un mamarracho llorando y sufriendo nomás por tu amor. Pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho. Quemante es lo mismo que el sol. Pobre muchacho, muchacha, hazle caso a este pobre muchacho, mira que lo tienes como un mamarracho llorando y sufriendo nomás por tu amor. Pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho. Continuamos con nuestro Cantares de Sábado. La Sonora Dinamita se hizo realidad gracias a la reunión de diversos músicos de finales de los años 50. El primer fonograma de la entonces novela agrupación fue grabado en 1960, se tituló Ritmo y fue un éxito total en Colombia y países vecinos. A este le siguieron Fiesta en el Caribe y Dinamita, los que también impusieron récord de ventas. No obstante estos éxitos, la Sonora Dinamita se desintegró 2 años después debido a que fue un proyecto para grabar algunos discos de larga duración, con el fin de comercializarlos en Colombia únicamente. Por tal motivo, los músicos que integraron por vez primera esa orquesta no se fotografiaron ni aparecieron sus rostros en los primeros discos que grabaron, ya que por el hecho de ser un proyecto experimental, cambiarían constantemente de integrantes. Vamos a escuchar una grabación de entonces que se hizo un éxito inmediato. La voz solista corresponde a la cantante Lidia Ballesteros. El título, Aprovéchame. Ni te vas a burlar de mi cariño. Aprovechame. aprovechame, aprovechame, aprovechame, aprovechame, aprovechame, aprovechame, aprovechame, aprovechame. Ven, aprovechame que tengo frío. Bailemos cumbia con la Sonora Dinamita. Y en este cantar es dedicado a la Sonora Dinamita. Vamos a adentrarnos en la segunda etapa de tan afamada orquesta. En el año 1977, el director de discos Fuentes le propuso a Lucho Argaín, fundador y primer director musical, volver a grabar a la Sonora Dinamita. Es así como renace el grupo, que viaja por primera vez a México en junio de 1979, gracias al éxito del tema Se me perdió la cadenita. Esta vez la agrupación no volvería a desintegrarse e iniciaron su primer viaje al extranjero, al país de mayor éxito de su música, incluso mayor que en Colombia. México fue su primer destino. En ese país se lanzó un larga duración que catapultó a la Sonora a los primeros lugares de las listas de los años 80 del pasado siglo. Fue una estupenda compilación de temas de la agrupación colombiana que se llamó 16 éxitos de la Sonora Dinamita. De ese tiempo son esos números llenos de buena música, humor y doble sentido. Cantan Luis Argaín y la India Millará. Disfruten y bailen con Arriba el Telón y Cuca Horchata de Frutas. Bueno, señorita, levanta el telón, levántelo. Oiga, pero se me ha empezado la película, ¿usted está loco? Si levanto el talón, si levanto el talón, si levanto el talón, y si levanto el talón, si levanto el talón, si levanto el talón, se me ve la calidad. Y si me levanto el pollerón, y si me levanto el pollerón, y si me levanto el pollerón, entonces se me ve la verdad. Y si me levanto el pollerón, y si me levanto el pollerón, y si me levanto el pollerón, entonces se me ve la verdad. Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada, mejor no me levanto. Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada, mejor no me levanto nada, nada, y así no me conocen el lunar. Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo el telón. Niños, se acabó la película. Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo el telón. Ay, se fueron las luces. Yo pagué mi boleto y quiero ver la película. ¿Y qué te pasó, loco? No veo nada. mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada, mejor no me levanto nada, nada, y así no me conocen el lunar. Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo el telón. ¿Y ahora qué hacemos al oscuro? Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo el telón. Ay, ya lo vieron, lo sabían. Y sigue bien arriba el ritmo de este cantar desde el 18 de mayo con la Super Orquesta de Colombia. Fue tanto el éxito de la compilación de la Sonora que hubo que reeditarlo una y otra vez. Dentro de esta agrupación grabaron cantantes de mucha fama en aquellos años, por lo que le dio una gran versatilidad a sus grabaciones hasta ser imprescindible la música de la orquesta en las discotecas y emisoras mexicanas. Finalmente la Sonora Dinamita radicaría en México y en Colombia. Es entonces que aparecen en el mercado los éxitos Capullo y Sorullo, Que Nadie Sepa Mi Sufrir, Saca la Maleta, Maruja y Mi Cucu. Oh, morena, ¿cómo está tu cucu? Estamos en Cuculandia. lindo es tu cucú, tan bello tu cucú, redondito y suavecito, qué lindo es tu cucú, cuando te pones pantalón y te toca por detrás, se me suelta el corazón, y te quiero más y más, más, más, más, no me canso de mirar, pero quisiera tocar, ándate no seas malita, yo quiero una tocadita, ita, ita, qué lindo es tu cucú, bonito tu cucú, redondito y suavecito, responsable está tu cucú, cucú, yeah. Cachete se me pone colorada, colorada. No te metas con mi coco, no te metas con mi coco. Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi coco. Si me pongo pantalones y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones como tú y los demás. Prometer, mirar. Qué lindo tu cucú, sabroso tu cucú. Qué lindo tu cucú, me arrebato por tu cucú, cucú, cucú, cucú, cucú, cucú. Qué lindo es tu cucú, qué lindo es tu cucú, redondito y suavecito, qué lindo es tu cucú, si te pones pantalón y te toca por detrás, se me suelta el corazón y te quiero más y más, más, más, más, más. Cálmate, que tú no eres loca, ni comes jabón, ni tirando piedra. Cucú, muy cucú. No te metas con mi coco, no te metas con mi coco. Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi coco. Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás, se me salta el corazón y te quiero más y más y más y más y más y más. Si me pongo pantalones y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones como tú y los demás. No me canso de mirar, pero yo quiero tocar. Anda y no seas malita, si quiero una tocadita. Hacia la década de 1990 se mantenía la popularidad de la agrupación, pero no con la misma fuerza de años anteriores debido al cambio en el gusto de la cumbia mexicana. Así, en 1993 se formó en los Estados Unidos una agrupación conformada por diversos exmiembros de la original Sonora Dinamita, la cual adoptó el nombre de la Internacional Sonora Show. Hasta este momento la Sonora Dinamita de USA era una agrupación autorizada por la casa disquera Disco Fuentes de Colombia para cubrir el territorio de Estados Unidos. Debido a esto, existían dos agrupaciones legalmente autorizadas, las cuales se unieron en uno de los shows más exitosos de la televisión hispana de la época, La Movida, animado por la famosa actriz mexicana Verónica Castro. Esta nueva agrupación, hasta la actualidad, sigue interpretando los temas de la Sonora Dinamita y también temas de su propia autoría. Aquí la tienen en La Entrega Inmediata. Le comuniqué lo de Jess Currier. Oye, ¿y usted qué es lo que está hablando ahí? Yo necesito una carta. Yo sé que a ti te gusta y a mí también me gusta. Yo sé que a ti te gusta y a mí también me gusta. La entrega inmediata, la entrega inmediata, la entrega inmediata, la entrega inmediata, el amor. sol, el amor, la entrega inmediata, la entrega inmediata, la entrega inmediata, la entrega inmediata. ¿Inmediata o no? En el año 2003, la Sonora Dinamita vuelve a grabar y lanza al mercado el disco hecho en México, para el cual se reestructura la orquesta, quedando como voz principal Ernesto Elizondo. Posteriormente se graba el álbum Cumbia para Saborear, en el cual se hace la invitación a Álvaro Pava para grabar los temas Ay Pum, Te Casaste Toño y Caldo de Gallina. En el 2012 la orquesta cuenta con nuevas vocalistas y se graban un nuevo disco, 51 años de grandeza bajo el sello de Disco Fuentes, casa disquera que respalda la autenticidad de la agrupación. Este material contiene temas inéditos como Las Solteras, Así No Te Amará Jamás, Mi Mujer Me Puso Buena y este vallenato que es internacionalmente conocido, La Gota Fría. ¿Qué criterio va a tener un hombre y una que come embustero es él, que no me diga embustero, que más embustero es él. Así llegamos al final de nuestro espacio por el día de hoy. El sábado próximo volveremos a encontrarnos a las 5:30 de la tarde. Al menos ese es el deseo de Jaime González, Olea Fuentes, Mirta Pardo, Ángel Broche Ruedas y quien les habla, Joaquín Pardo Paz. Hasta entonces.